Nosotros somos los mejores del condado. Corta. Doble P, papu. Pereira Remix. Tutti DJ. Se dice de mí que te deje un toque loca, que te morde la boca. El negrito que a la cheta la provoca. Tu papu no se equivoca, pues sácate la ropa. Esto es un perreo en lo oscuro y al que le toca, le toca. Si te tocó conmigo, entonces ponete en la pared. Donde me haya testigo, que duro te daré. Decora, te lo digo. Vos y yo esta noche somos enemigos. Guaga, guaga como Pac-Man, al de todo me lo como. Se vino el calorcito, a esa llego a la domo. Acá están los que están, mami, somos lo que somos. Me tenés al taco, bancame que lo acomodo. Ay, qué rico. Ahora me pide reggae punky, antes escuchaba electrónica. Me están motivando, están buscando la histórica. Si tu novio te puso santa, yo te puse diabólica. La tengo en mi cama, mi platónica. Ahora díganme cómo la están pasando. Bien, tengo a todos los culos saltando. Quiero ver qué parte de tu casa hoy me vas a hacer conocer. Entramos, le saco el gym, me sopa para el gym. Me empieza una película que nunca tiene fin. Me metiste en tu jueguito, pero igual te vencí. Encima fue fatality, en authority, ese culo priority. Argentino y MVP, soy Ginobili. Baby, so beauty, mami, sigo only. Yo no te llamo, yo no escuché comentari. Y a pesar de todo igual, se dice de mí que te deje un toque loca, que te morde la boca. El negrito que a la cheta la provoca. Tu papu no se equivoca, vos sacate la ropa. Esto es un perreo en lo oscuro y al que le toca, le toca. Estás escuchando, mami, a los del momento. Doble P, papu.